no son Colón ellos, no son los que vienen con la universidad, los que recién llegan. Ya está desembarcada la universidad a través de nuestros gobiernos hace tiempo, pero hace años. Pero nosotros estábamos en oposición a, no tanto a los, a la compra de los, de la Paichacra, ya la expropiación. De la expropiación, porque eso era una expropiación y nosotros no teníamos problema y sabíamos que el apuro del intendente era porque el 19 de abril hay un remate. Pero sí, nosotros estábamos en total desacuerdo en lo que se nos proponía en ese, que en ese, en el punto 3, como dijiste, que era la compra directa de la Casa Guelfa, porque nosotros pedíamos una expropiación de la Casa Guelfa por verlo más cristalino. Una cosa es comprar, sentarte directamente a negociar con el dueño, que otra cosa es hacerlo a través de una expropiación que sabes que la vas a pagar lo que realmente la casa valga e incluso un poco menos. Y en lo que discrepamos siempre 100%, y por eso no lo votamos al final, fue en dónde, no es contra el hogar estudiantil, es en el lugar que ellos pretenden. Esa lucha fue una lucha de días, y fue una lucha de horas en la bancada, no lucha, sino reuniones de bancada, discusiones maduras de bancada, de una bancada que mostró, creo que queda claro, que cuando se enfrenta a temas trascendentes y delicados, actúa en consenso, y desde ahora en adelante no nos arrean más con el poncho, porque se dieron cuenta, quedó claro. Nosotros usamos la estrategia del salir de sala, no porque, como la gente interpretó, nos íbamos de sala porque no queríamos la universidad, no. Nosotros salimos porque era el único argumento que teníamos para que ellos no voten el no, una votación negativa, porque ellos precisaban votos nuestros, porque se votaba con mayoría especial, precisaban 21 votos. Entonces, si nosotros quedábamos en sala, salía el no. Entonces nos fuimos para que ellos quedaran sin quórum para poder hacer una votación, a pesar de que el presidente de la Junta quiso darlo por negativo, pero hubo quien, por suerte, le hizo ver que no era así el asunto. Y nosotros, ahí ya te quiero, aclararle a la gente, porque esa salida de sala provocó, porque estaba todo televisado, en la población muchas críticas, interpretaciones, críticas, o no saber, porque no tienen por qué saber cómo se maneja un órgano que es tan complejo. Vos tenés mayorías automáticas, que son 16 votos, y tenés mayorías especiales, que son 21 votos. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos votaron, nosotros salimos rápidamente antes que se votara, y ellos votaron 16 y dijeron votación negativa, el Frente Amplio no votó. Entonces, en ese instante, como su coordinadora, tomé el reglamento y le expliqué al secretario general y al presidente: no, no es una votación negativa, es una votación aplazada. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés quórum, cuando precisás 16 votos, con 16 en sala tenés quórum. Pero cuando vos precisás 21 votos, no, tenés que tener 21 en sala para tener quórum. Entonces, no es una votación negativa, es una votación aplazada. ¿Qué quiere decir una votación aplazada? Una votación que no, al no ser negativa, hay que volver a la discusión. Hay que volver a la discusión. En ese momento, otro día, no importa, pero hay que dar marcha atrás y volver a la discusión. Y eso tiene que quedar claro, porque nosotros no salimos para que ellos voten negativo porque votábamos negativo. Salimos como estrategia para que se siga discutiendo y poder llegar a lo que llegamos. Eso, el único que lo entendió por el reglamento fue el intendente. El único que lo entendió. Y Muria, que en un momento, me dijo: tenés razón, porque Muria trabajaba en el Parlamento y actuó ahí, y bajó el intendente. Ahí fue cuando bajó el intendente que estaba en las barras. Y después de eso, Laura, bueno, nosotros estamos sin bancada por la reforma a la Junta. Entonces, imagínate que nosotros, en ese salido a sala, cada vez que pedíamos cuartos intermedios, ellos o nosotros, teníamos que cruzar enfrente al salón de UTE, el que está en la esquina, a reunirnos. Bueno, sube y baja las escaleras, pero valió la pena. Pero nosotros logramos, a ver, darle claridad, por decir de alguna manera, o mayor claridad, a un expediente que se nos había mandado, que era el que los, nosotros teníamos para analizar, donde a nosotros nos faltaban cantidad de datos para votar, por ejemplo, para dar un voto afirmativo a la compra de la Casa Guelfa y a la expropiación de los galpones, como también dentro incluso de los gastos que va a llevar el campus y la casa. Nosotros no teníamos, teníamos un informe muy escueto, muy magro, que te diría que no tiene más de 10 renglones del contador Tomaset, donde realmente quedábamos pensando que era como un cheque en blanco que estábamos dando. No sabíamos de dónde iba, cuánto iban a costar las obras, de dónde iba a salir el dinero, en qué moneda se iba a pagar ese dinero, tiempo, a qué plazo. Hay una frase que está en negrita que decía que los plazos se podían extender más allá de esta administración. O sea, que había en juego un platerío que no sabíamos ni de dónde iba a salir, no sabíamos ni cómo se iba a pagar, no sabíamos ni cuánto tiempo iba a llevar a pagarlo, en qué moneda iba a estar. Entonces, eso fue lo que nosotros, en la postura que tenemos como fuerza política de defender los dineros de los sanduceros y las sanduceras, pedíamos más explicación. Explicación que nosotros pedimos desde antes. Pero no te olvides que ellos nos dieron muy poquito tiempo. ¿Cuánto nos dieron? ¿Dos 24 días? Horas. Sí, creo que menos. Para no, estudiar. El informe llegó el ahí. El informe llegó ahí. Pero, a los que no estábamos, claro, en comisión no llegó ahí. A los que no estábamos, exactamente. Entonces, ¿cómo? Llegó a comisión, pero a nosotros no llegó ahí. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a votar algo que teníamos toda esa cantidad de dudas? Y creo que eso fue lo que no entendieron y fue lo que en realidad salió a nuestro criterio, a la criterio de la bancada del Frente Amplio, no solamente de la bancada, mejor de lo que nosotros pensábamos, porque nosotros hicimos, en términos murguísticos, una gran retirada, ¿no? Que fue esa susto de que nos parábamos y nos íbamos, nos fue una estrategia. Esto demuestra que la bancada del Frente Amplio pensó mucho días antes. Nosotros nos reunimos mucho, estuvimos muchas horas y llegamos a un consenso absoluto de cómo íbamos a actuar. ¿Cómo queda ahora a partir de esta votación con la última resolución sobre las 2:30 de la madrugada del viernes? Y aquí para adelante, ¿no? Ahora ya está, ahora está, sí. sale de la Junta, ¿cómo es el mecanismo? Bueno, el mecanismo, para explicarle a la gente, el intendente tiene el campus, ahí él tiene que actuar para hacer la ciudad universitaria con los recursos. Él tenía el lunes un Zoom con el Banco República, que era muy importante porque viste que allá en los galpones iba a remate el 19 de abril y al intendente eso lo preocupaba porque le dejaba poco margen de tiempo para negociar con el Banco República entre 1,5 millones que pedía el banco y 800 millones de dólares que le ofrecía la intendencia, y ahí iban a arreglar creo que en 1,000,000. Porque él tiene que trasladar todas las oficinas. Entonces, él está en todas, él quedó, ayer lo dijo en la conferencia de prensa, en todas esas gestiones que tiene que hacer para poder rápidamente desalojar el corralón, para poder ubicarlo en otro lado, y la casa de Guelfa, para preguntar, para explicarle claramente a la población, ya no me siento con el comprador y le digo te doy tanta plata, claro, sino te voy a expropiar y entra el Poder Judicial. Y ahí no marca el precio el mercado, sino que marca, claro, el precio catastro. Por lo tanto, puede ser que la intendencia ahorre dinero, bueno, o no lo ahorre, pero hay una garantía judicial de que se va a pagar eso. Y que va a haber una negociación. En Casa Guelfa serían las oficinas de atención, oficinas de atención al público. Y en este caso, lo que hablábamos del predio remate judicial, los galpones para los camiones y la logística que tiene la intendencia. Ahí está, esas son dos partes. La parte número la principal es el corralón para ir, el campus ahí a construirse, es el acuerdo entre la Universidad de la República con su presupuesto y la intendencia con el suyo. Y una parte del fideicomiso, porque a la intendencia no le vino los 8 millones que le prometió el gobierno nacional, le vinieron 7 millones. Entonces hay 1,5 millones destinado del fideicomiso que ya estaba destinado a la ciudad universitaria. Y ahí queda enganchado con este tema, ¿qué va a pasar con el proyecto que tiene la intendencia para hacer las de la ciudad universitaria? Dadas las características de esta votación, ¿lo hace igual la intendencia en el lugar que quiere hacerlo? Que es el digamos el sitio de la polémica, donde eran las donde eran las dependencias de, no sé si el hogar, de realidad, exactamente, la residencia. Bueno, ahí nosotros el hogar estudiantil no lo votamos. No lo votamos porque nosotros estamos en absoluto desacuerdo con el lugar, que esto también hay que aclararlo a la población. Ahí son dos puntos. Claro, dos puntos, una cosa es que nosotros nunca estuvimos en contra. ¿Cómo vamos a estar en contra de un hogar estudiantil? Que sabemos que los gurises que vienen a estudiar del interior lo necesitan, incluso de muy cerca del interior, no nos vayamos al interior muy profundo, ¿verdad? Con los horarios cambiantes que tiene la universidad y las exigencias, necesitan un lugar para estar. Lo que nosotros estuvimos en desacuerdo siempre y seguimos estando en desacuerdo, que habiendo otras posibilidades, la intendencia elija ese lugar que no nos parece. Es un lugar que en realidad ahí está prohibido. El plan Paysandú, el plan urbanístico, prohíbe ese tipo de construcción ahí en ese lugar, porque todos sabemos, Laura, que es zona inundable. Ahora, el proyecto de la intendencia es elevar a cota 10. Elevar a cota 10, pero con todo lo que van a sufrir esos vecinos, ¿no? Que van a elevar ese lugar, esa como una plataforma, diríamos, como un estrado para hacer ese hogar, pero que toda la demás gente que está ahí va a quedar por debajo y tapada, incluso, ¿no?, el frente por ese lugar. Nosotros también discrepábamos en que es lejos, no solamente en que está prohibido edificar ahí, porque ellos van a tener que modificar el plano urbanístico, que lo pueden modificar, pero tiene que pasar por la Junta Departamental también la modificación, porque en ese lugar no se puede construir ese tipo de infraestructura. Y también discrepamos en otras cuestiones, ¿verdad? Es muy lejos del polo. Fíjate que se tienen que patear desde allá abajo hasta la intendencia, hasta el corralón, donde va a ser el campus. Es un lugar no muy seguro. Vamos, a nosotros que somos sanduceros y que transitamos esos lugares, sabemos que por más que lo iluminen, es un lugar, nosotros no se nos ocurriría de noche, por ejemplo, ir a caminar por ahí, ¿verdad? Entonces tuvimos en cuenta una cantidad de factores que, más sabiendo que la intendencia podría tener otros lugares, que sería mucho menos complicado, incluso, porque ya hay, nosotros no vamos a tirar las ideas porque son ellos los que lo tienen que resolver, pero nuestros técnicos, tanto los de ellos como los nuestros, pero sobre todo los nuestros, nos han dicho que en Paysandú la intendencia podría tener otras casas propias de la intendencia, que serían en lugares mucho más cercanos y que tendrían la posibilidad incluso de que costara menos, porque ya hay algo de la infraestructura pronta. Y además, Laura, imagínate que los chiquilines que vienen a ese hogar universitario, en general los que van al hogar universitario, van a estar lejos de la universidad, que la universidad tiene esa característica de los horarios, porque vas de mañana, vas de tarde. Los chiquilines no solamente van a la universidad, van a las bibliotecas, porque vienen los hijos de los trabajadores que no se compraron todos los libros para estudiar la carrera. Pero además, los chiquilines se bajan a la terminal, y de la terminal se tienen que ir hasta allá con encomiendas, con bolsos. Digo, hay que facilitarle a las familias, porque esas familias que vienen más cerca a estudiar, son familias que realmente de trabajadores, que tienen que hacer sacrificio, y cuando uno piensa esas cosas, tiene que facilitar, porque el que puede va a Montevideo y estudia y anda en un remigo, tiene un apartamento, pero a veces el que tiene que acceder, que tiene la misma calidad, vamos a tener claro, que bien vino la carrera de medicina total con la misma calidad. Sí. La calidad de la universidad es la misma. Lo que pasa es que el interior tiene que prepararse para tener construcciones y accesos que sean posibles para esos chiquilines y que no generen costos muy adicionales a su familia, porque si no, no está el objetivo, que es facilitar la educación. Bien, entonces en este caso termina el tema acá y ahora la próxima sesión es a otra cosa. A otra cosa. No. Y esperar las gestiones del intendente, hacer el contralor que nos corresponde como junta departamental y esperar que el intendente y su equipo tengan la virtud, vamos a decir, de poder encontrar ese lugar adecuado para los jóvenes. Sí, lo que nosotros... No, yo ya, quería hacer un aportecito. Yo lo que quería decir, no, que lo que vimos en la Junta, que no pudimos hacer nada por eso, porque lo sacaban por mayoría simple, ¿no? Uh-huh. Hay que ponerse en lugar de los gurises, que tal vez vienen de lugares donde muchas veces han estado con el agua en los pies, ¿no? En lugares vulnerables, son gurises vulnerables los que vienen a ese tipo de residencia, y ver gente, por ejemplo, que te dice, bueno, está, si tienen que tener un día los pies en el agua, no es así. Me parece que el estudiante, como cualquier ser humano, merecemos exactamente, y que la educación es uno de los derechos básicos, y que no podemos traer esos gurises a ese lugar. Eso, como dijo la compañera y como bien lo dijiste, ahora está en manos del intendente. Nosotros vamos a tener la esperanza hasta lo último que revean el lugar donde poner ese hogar estudiantil. Confiamos que así, como se pudo hacer una mediación los otros días, a pesar de que muchísimos de nosotros quedamos sin hablar porque se nos aplicó un artículo 63... Y hay que destacar los únicos dos compañeros que tuvieron derecho a hablar, que fueron el compañero Bálsamo y el compañero Castillo. Creo que supieron defender excelentemente bien nuestra postura, por eso los nombro. Porque los demás quedamos todos con un artículo 63, como es bastante común en ellos, que nos dejan sin hablar. Pero apostamos a que se revea, Laura, lo estamos diciendo a través de tu programa, muy escuchado, que pueda llegarse, que ellos mismos, entre ellos, vean que no está bueno que el hogar estudiantil se instale ahí, porque no es el lugar, no es ni siquiera el lugar medianamente apropiado, es un lugar totalmente inapropiado. Con las edilas Silvia Fernández y Mabel de Agostini del Frente Amplio aquí en la mañana de la radio.